Bueno, a mí me decís siempre enfrentar un rival de la jerarquía de River con tantos jugadores de selección nacional. Buenos días. Y se siente orgullo de jugar, de haber llegado a esta categoría y poder que el básquet nos dé esta posibilidad de enfrentar a estos equipos que son todos seleccionados, cuatro, la mayoría del equipo seleccionado nacional. No puedo sentir otra cosa más que orgullo y honor de haber perdido como perdimos, ¿no? ¿Qué rescata, a pesar de las dos derrotas, qué rescata de tu equipo de positivo? Yo creo que al margen de todo lo técnico que rescato, lo que más rescato es la actitud de cada jugador es de selección de ellos. La actitud con que enfrentan un partido de base, con la intensidad que juegan, los tipos mientras están en cancha, si sea un minuto, dos minutos, lo que sea, están intensos y se mueren por cada pelota. Es lo principal que puedo rescatar, porque de eso se trata el básquet, ¿verdad? De sacrificio, de juego, de roce, y creo que por ahí uno en un partido a veces regula, y vos ves los jugadores de selección, no regula nunca, juegan siempre al palo, juegan siempre rápido, juegan siempre fuerte, y eso es lo que tenemos que nosotros ponernos bien físicamente para poder hacer eso también. Yo lo he venido a ver bastante seguido, y no, todos se pasan mucho mejor la bola que los partidos anteriores. ¿Han trabajado duro estos meses para mejorar eso? Vos sabés que tenés buen ojo porque es lo que más estamos trabajando. El contraataque sin picar la pelota, sino pasar. No tenemos un corredor como tienen ellos, que era el Rubite que corría, le voleaban y hacía gol. Ese corredor lo perdimos por ahora, que era el Ariel. Entonces no nos queda otra que pasarnos los cinco bien la pelota para llegar los cinco en posibilidad de tiro largo. Ya con el descenso ya salvado, ¿para qué apuntan? Ya un objetivo de salvarse del descenso, ya el objetivo está cumplido. El objetivo, gracias a Dios, a 6 fechas de terminar el torneo, lo habíamos cumplido. Así que ahora lo que nos queda es estar en posición y terminar lo más arriba posible. Pero con la tranquilidad de que no hay posibilidad de descenso si todo sigue dentro de los parámetros normales, ¿no?